Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar del perfeccionismo y de cómo vencerlo para conseguir crear canciones y no caer en el síndrome de nunca acabar los proyectos. Cuando producimos música, hoy en día lo hacemos en nuestros home studios, o sea, producimos y mezclamos y masterizamos en In The Box, lo que se llama In The Box. Por lo menos yo comencé a trabajar desde el mundo digital. Mi primera experiencia con la música fue trabajando a través de Pro Tools. No llegué a utilizar equipos de cinta y métodos de grabar que se usaban en los años 60s y 70s. Cuando tuve mi primer grupo de música, grabamos en un home studio. Claro, tenía los equipos analógicos, algunos previos y compresores, pero todo funcionaba asociado a Pro Tools. Luego, con mi segundo grupo, ahí sí más que trabajamos In The Box. Fue todo autoproducido por nosotros. Y hace unos años hice un curso de producción musical e íbamos al estudio muchas veces. En ese estudio tenían un montón de hardware analógico, pero también todo estaba asociado a Pro Tools nuevamente. Al final todo volvía a lo mismo, a trabajar In The Box. Y cuando digo Pro Tools, puede ser cualquier DAW, no solamente Pro Tools. Puede ser Logic, puede ser Ableton, puede ser Cubase, puede ser Logic Pro, que ya la dije. Bueno, el caso es que como se hacía antes, era una ventaja porque se grababa pensando en el sonido final que querías conseguir. O sea, tenías que tener muy claro lo que ibas a grabar, de tener todo bien ensayado para cometer los mínimos errores posibles. Y hoy en día es diferente, puedes equivocarte infinitas veces, porque lo vas a poder volver a grabar con facilidad. Antes no, antes las cintas se acababan y era un costo adicional que tenías que pagar. Hoy el inconveniente de poder grabar al infinito, porque yo digo inconveniente, que también es una ventaja, pero hay que mirarlo también de varios puntos de vista. Y lo que pasa es que si grabamos al infinito lo mezclamos con el perfeccionismo, pues nunca acabaremos nuestras producciones musicales. Cada vez vamos a encontrar cómo se puede mejorar esa pista de audio. Es un nunca acabar. Entonces, el principal consejo que te daré hoy es que logres domesticar tu perfeccionismo. Imagínate el perfeccionismo como un caballo salvaje y tú eres el jinete. O sea, tú eres quien debe domar a ese caballo salvaje. Muchas veces ese caballo salvaje tiene el control y no nos damos cuenta. Por eso el primer paso para que nosotros tengamos el control es que tomemos conciencia de cuándo está mandando ese caballo. Un ejemplo típico es cuando comienzas a escuchar esa voz interna que te dice que no eres buen músico, que no vas a poder conseguirlo, que lo estás haciendo muy mal. Esto no quiere decir que esa voz interna o ese caballo no está para ayudarnos. Muchas veces es bueno tener ese punto de autocrítica que nos ayude a progresar, nos da ese impulso, esa chispa para querer demostrarle a esa voz que no tiene la razón. De todas formas, cuando comiences a detectar pensamientos del tipo "yo no puedo" o "esto es muy difícil", cuando tengas esa sensación de querer tirar la toalla, es cuando hay que parar, detenerse y pensar si realmente conviene o no. Hay que buscar ese punto óptimo, y digo punto óptimo porque no siempre ese punto óptimo está en el medio. Es diferente el punto medio al punto óptimo, o sea, ese equilibrio hay que encontrarlo de tal manera que tengas una autocrítica de tus composiciones, pero que no te quedes perfeccionándolas al infinito. Hay que encontrar ese límite de cuándo parar para no eternizar el proceso. Es difícil, ya lo sé, te lo digo porque a mí me pasa mucho. Y también me pasó que cuando no sabía producir música, todo lo que componía me sonaba súper mal, sonaba algo que podría ser mi primito de 2 años. Fue con la práctica, las ganas de aprender y la intención que tuve de decidir formarme en producción musical cuando obtuve los resultados que estaba esperando. Fue tras haberme formado cuando aprendí a crear música que funciona, que conmueve, y luego aprendí a mezclar y masterizar para obtener un sonido profesional. Ahí aparecieron varios demonios en mi interior. Apareció el miedo al fracaso, apareció la frustración de no tener las capacidades de sonar como quería, porque cuando estaba empezando tenía el conocimiento, pero no tenía las habilidades de crear buena música, entonces me frustraba bastante porque no sabía cómo darle vida a lo que pasaba por mi cabeza. En mi mente sonaba súper bien y eran ideas geniales, pero al momento de darles vida, al momento de crear un proyecto en la DAW, en el software de producción musical, pues en ese momento no sonaba como me lo imaginaba y me llevaba una gran decepción que ocasionaba el sentimiento de frustración. Para solucionarlo tuve que enfrentarme a mis miedos y tuve que ponerme el objetivo de crear muchas canciones y luego tener que descartar lo que no sirve. Es increíble, pero como artistas y productores nos vemos enfrentados a nosotros mismos. Tenemos que batallar contra nuestros propios demonios y esta aventura musical termina convirtiéndose en una aventura de autoconocimiento, en algo personal. Si Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica. Así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Muy bien, volviendo a lo que estábamos hablando. Si me preguntas cómo hacer para vencer el perfeccionismo y ser productivo y mejorar la habilidad de crear canciones, te diría que es una mezcla de varias habilidades y se basa en 3 etapas. Formación, autoconocimiento y entrenamiento. La primera etapa es la formación. Es importante que estudiemos, como hablaba antes. Yo decidí volverme un estudiante eterno. Hasta que me muera. Es la mejor forma de crecer en todos los aspectos. La educación es uno de los cimientos que si queremos ser unos cracks como artistas o productores musicales. La segunda etapa es el autoconocimiento. Es aprender a detectar cuándo estamos generando pensamientos que nos destruyen a nosotros mismos. Un pensamiento genera una emoción y esa emoción genera un sentimiento que con el paso del tiempo se vuelve una característica de nuestra personalidad. Por ejemplo, si cuando produces una canción y no te suena como querías, te llega un pensamiento de ¡uf, qué mal suena! O ¡soy muy mal músico! Ese pensamiento genera una emoción que puede ser de frustración o tristeza, y la repetición de esos eventos en tu vida generan un sentimiento, que es esa emoción, pero que dura en el tiempo. Entonces tendrás un sentimiento duradero de frustración y puede que llegues a empezar a odiar producir música. Sigue pasando el tiempo y ese sentimiento se vuelve en un rasgo de tu personalidad. Entonces poco a poco vas creando la idea de que un rasgo de tu personalidad es que eres más del músico y que no tienes talento, y que no tienes habilidades musicales, y entonces ya asocias a tu personalidad esas ideas. Si te das cuenta, esto se va volviendo en un bucle, en un círculo vicioso, y mientras más intentas producir canciones y que no te suenan como quieres, más te convences de la idea de que eres mal músico. En lugar de detenerte y atacar el problema, usualmente en nuestras vidas, cuando algo nos sale mal es por falta de conocimiento. Digo usualmente porque otras veces es solo una mala racha. Seguramente te hace falta aprender cómo hacer las cosas. Te hace falta que alguien que ya sepa cómo hacerlo, que te enseñe cómo producir música. Al principio, cuando aprendemos algo nuevo, nos cuesta un montón y puede que vuelva a aparecer esa voz interior que te dice que no puedes y que eres un asco, pero tú te empoderas y decides seguir aprendiendo. Con el paso del tiempo notarás una gran mejora y habrás vencido parcialmente tus demonios, porque esos demonios, esa voz interna, nunca desaparecerá. Nos acompañará toda la vida. Y de eso se trata vivir, de ir teniendo cada vez más conciencia de cuándo esa voz aparece y así podemos tener el control. Si sigues aprendiendo y practicando, irás creando tu propio método de producción y ese círculo vicioso inicial se irá convirtiendo en un círculo virtuoso. Porque ahora, cuando detectes que ya puedes llevar a la DAW las ideas que tienes en mente, vendrán pensamientos de ¡uf, esto suena genial! ¡Wow, qué sonidazo que he sacado! Y te motivarás, y más, hasta conseguir asociar a un rasgo de tu personalidad que eres muy buen músico o música, compositor o compositora. Por eso, amigo mío, amiga mía, todo inicia con nuestros pensamientos. Ellos son la fuente de cómo nos sentimos y determinan nuestro pasado, presente y futuro. Por eso, si queremos cambiar y mejorar, hay que comenzar por nuestros pensamientos. Pero luego hay que acompañarlos de acciones que comprueben y validen nuestra actitud y ganas de cambiar. La tercera etapa es el entrenamiento, que va muy ligada a lo que acabo de explicar. Cuando entrenas y llevas a la acción todo lo aprendido, validas a tu mente tus capacidades y consolidas los conocimientos, los interiorizas y subes de nivel como músico. Por eso es importante llevar a la acción, actuar, hacer algo al respecto, mover esas nalgas y no quedarnos dormidos esperando que las cosas nos caigan del cielo. Por lo menos esa es mi forma de pensar. Yo soy de los que actúo y si algo no me sale bien, pues trato de aprender de mis errores. una ventaja de cometer errores y es que si prestamos atención y analizamos, nos damos cuenta de aquello que no funciona y además que estamos haciendo música, o sea, no estamos reparando motores de aviones ni estamos en un quirófano salvando vidas. O sea que en esta profesión puedes cometer todos los errores que quieras. ¿Qué es lo que peor que puede pasar? Pues que tu música dé asco y nadie la quiera escuchar, pues listo, no importa. Te pones a mejorar tus habilidades y verás resultados con el paso del tiempo. Cuando subas de nivel y le pierdas el miedo a cometer errores, verás que el perfeccionismo va disminuyendo. Verás que es importante hacer buena música, pero no tanto. Al final, si no te sale como querías, no importa demasiado, no hay vidas en riesgo. Es encontrar ese equilibrio en querer hacer las cosas lo mejor que puedas, pero desapegarte del resultado final. Entonces, listo. Para vencer el perfeccionismo necesitamos de formación, autoconocimiento y entrenamiento. De todas formas, hay algunos tips adicionales que suelen funcionar para tener ese perfeccionismo bien controladito. El primer tip que te voy a dar es: establece límites de tiempo. Una forma efectiva de vencer el perfeccionismo es estableciendo límites de tiempo para tus proyectos. Por ejemplo, puedes darte un plazo para componer una canción o terminar una mezcla. Esto te obligará a tomar decisiones rápidas y avanzar en lugar de quedarte atascado con los detalles. Otro tip es escuchar a otros músicos. No estás solo en esto. Escuchar la música de otros artistas y productores puede ayudarte a comprender que la perfección no existe realmente. La mayoría de las canciones que amamos tienen imperfecciones. Por eso es lo que las hace únicas y auténticas. Y gracias al autoconocimiento irás aprendiendo a detectar cuándo estás siendo perfeccionista. Párate y pregúntate si estás mejorando tu música o simplemente estás perdiendo el tiempo perfeccionando detalles que nadie notará. La autorreflexión te ayudará a redirigir tu energía de manera más efectiva. Y por último, colabora con otros. Trabajar con otros músicos y productores puede ser una excelente manera de superar el perfeccionismo. La colaboración te obliga a comprometerte y aceptar las ideas de los demás, lo que puede resultar en una música más diversa y emocionante. Se aplica las tres etapas de formación, autoconocimiento y entrenamiento, sumada a esos pequeños tips, se vuelven en un ciclo, en un círculo virtuoso, que para mi entendimiento personal deben durar toda la vida. Son cosas que nunca hay que abandonarlas, o si no comenzamos a caer en bucles perjudiciales. Pero bueno, como suelo decir en el podcast, en la música no hay reglas que nunca se puedan romper, y cada persona tiene sus métodos de hacer las cosas. Por eso me encantaría saber tu opinión. Coméntame si alguna de esas ideas resuena contigo y te aporta, o si no estás de acuerdo con algo, déjanos un comentario en las notas del episodio y envíame un mensaje a mi Instagram, que es @sirgalv. Ok, y ya para terminar, finalmente, recuerda que nunca serás capaz de hacer una canción completamente perfecta. Siempre habrá algo que podrás haber hecho de manera diferente. Aprende a aceptar esto y a seguir adelante. La música es un viaje y cada canción es solo una parada en ese camino. Recuerda que la música se trata de expresión y creatividad, no de alcanzar la perfección absoluta. Así que sigue haciendo música y diviértete en el proceso. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Producción Musical Creativa. Si te ha gustado este tema, no dudes en compartirlo con tus amigos músicos y suscríbete para no perderte futuros episodios. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical y a vencer el perfeccionismo, que tanto nos frena y no nos deja avanzar. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com o a través de mi Instagram personal sirgalv. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.